Iniciamos el curso de nutrición en la Escuela de Enfermería de Uladeche de Trujillo. El dominio de la terminología es fundamental para que los integrantes de los equipos interdisciplinarios puedan establecer una comunicación eficaz. Los alimentos. Se entiende por alimento toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al consumo humano, presentes en la naturaleza, de estructura química más o menos compleja, que portan las categorías químicas denominadas nutrientes. La alimentación es la secuencia de actos voluntarios y conscientes que van desde la planificación, elección, preparación, elaboración e ingestión de los alimentos. Todos ellos son susceptibles de ser modificados por la acción de influencias externas de tipos educativas, culturales y económicas. Los nutrimentos o nutrientes, sustancias integrantes de los alimentos, útiles para el metabolismo humano y que corresponde a los grupos llamados proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y agua. La digestión. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos que son ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las células, como a nivel subcelular. La nutrición. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es uno de los más importantes determinantes para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo, por lo que es muy importante prestarle la atención y el cuidado que merece. La dietética. Parte de la medicina, especialmente de la terapéutica, que estudia los regímenes alimentarios y sus relaciones con el metabolismo, tanto en el estado de salud como en la enfermedad. La dieta loca. El problema con esta loca manera de comer es que pueden presentarse serios problemas a nivel general, que consiste en un aporte de calorías disminuido y o aumentado, acompañado o no de la restricción de uno o varios tipos de alimentos. La nutrición clínica es aquel que se relaciona con la evaluación y atención nutricia a individuos que requieren planes de alimentación para el cuidado de su salud. Las actividades van desde la prevención, tratamiento, control y rehabilitación, así como la investigación. El área de desempeño se ubica en hospitales, clínicas ambulatorias, diversos centros y consultorios para atender las necesidades nutricias demandadas por individuos sanos, en riesgo o enfermos.